música de Colombia la que canto es la vallenata. Tan extenso es tu folclor como tu tierra, querida patria. Colombiano canta colombiano, vallenato canta vallenato. Colombiano canta colombiano, vallenato canta vallenato. Colombiano, vallenato, canta, vallenato.